Perdón. Jenson Hein. Tanque. Muy buenas tardes, noches, madrugadas, el momento cuando sea que están escuchándonos, amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde El Clarín, en su edición 67. Tuvimos una semanita sin salir, pero ya estamos de vuelta. Aquí estamos leyendo Spider-Man desde el principio hasta que nos alcance la vida. Y me acompaña el único otro loco que hace esto un domingo a las 7 de la mañana. Bueno, 7 y 28 porque llegamos tarde por mi culpa, el señor Spider Gamer. ¿Cómo está usted, amigo? Buen día, Bernie, amigas, amigos de La Covacha. Pues, ¿qué se les va a hacer? ¿Qué mejor manera de empezar un domingo que levantarse a las 5 de la mañana porque los niños te levantaron para que veas la tele con ellos y luego bañarse para estar listos para el Clarín? De hecho, de eso están hechos los sueños. Sí, lo del baño es innecesario, nadie necesita esa imagen mental, amigo, solo debes decir que empiezas a grabar. Mientras menos sepamos de tus rutinas íntimas, mejor. Pues bueno, sí, me baño no por necesidad, sino porque así lo dicta la sociedad. Bueno, también un tema de necesidad y de bacterias y demás. Hay una razón por la que la gente en el medioevo se moría, no sé, a tu edad, a los 150 años. Pero fíjate que la ciencia dice que te tienes que bañar cada 2-3 días para que los... La ciencia dice eso en Europa y particularmente en Francia, que son unos puercos. Y sobre todo allá en invierno, que tienen que ahorrar recursos y agua. En un ambiente como el nuestro, donde por mucho que te quejes del frío duranguense, no se parece al invierno europeo. Qué bueno. Entonces, deberías bañarte todos los días, aunque sea, o pasarte, no sé, un trapito con alcohol. Al menos un bañito de avión. ¿Tú sabes cómo es el bañito de avión, no? Es como el baño vaquero. Pero el de avión son alitas y motor. ¿Cómo es el de vaquero? Es igual, o sea, las axilas y allá donde te platiqué. Bueno, pero alitas y motor a mí se me hace más lindo. Sí. Muy bien, amigos, estamos entonces en medio de 1990, pero vamos a hacer un pequeño adelanto a 1991 para una novela gráfica del señor Charles Best, y luego pues entrar de lleno en una en un arco que duró básicamente todo el verano de 1990. No. Y que claro que sí, de julio a septiembre. Bueno, sí, no. 3 meses. Sí, no te creas, sí, 3 meses. Ay, pero a ti te gusta bromear conmigo. Aquí lo tenemos en la fecha. Eso lo tengo. Y que empezó, bueno, no sé si empezó y eso perduró, pero que al menos durante ese tiempo, al menos porque no estoy viendo otra data, se estuvo publicando Amazing Spider-Man de manera quincenal. Uh-huh. Quizá lo sorprendente acá, o lo notable, mejor dicho, es que todo por el mismo dibujante, que sabemos que ese ritmo es bien complicado, que es el señor Eric Larsen, que ya desde hace unos 2-3 programas hemos dicho como el lugar de Todd McFarlane en el título, junto con Michelini, y acá está desplegando todas sus capacidades, ¿no? Y este arquito de unos 6 números, este arquito entre comillas porque es bastante largo, es el regreso de los 6 siniestros, que honestamente si me preguntan a mí creo que le sonan como 4 números. O sea, mucho. Y bueno, eso es lo que tenemos en el plan hoy. Puede ser, dependiendo del tiempo y de lo que nos dé, porque lo siguiente que nos toca es justamente la primera etapa de Todd McFarlane en un título exclusivo para él, porque ese era el nivel de desespero de Marvel para que el hombre se quedara, porque significaba ventas. Que es el inicio de Tormento. Mucha gente recuerda una portada de Spider-Man que parece que va a ser popó en medio de un montón de telarañas en la selva. Esa portada medio clasicona Medio, porque yo, para mí no se me hace muy clásica, pero bueno. Es de esta serie solitaria del señor Todd McFarlane que pudimos, puede ser que sí, puede ser que no, hablemos de ella. Todo depende de si los hijos de Spider-Games lo dejan o no. Uh-huh. Básicamente. Lo averiguaremos. Exactamente, qué misterio. Tan, tan, chan. Bueno, amigos, entonces, eso, estamos en 1990. Vamos a retroceder un poquito. Perdón, adelantar al futuro 1991, aunque está medio raro porque yo tengo aquí que la fecha de publicación de esto fue en enero del 90, pero por otro lado tengo el 91, entonces tendría que averiguar ahí bien mis fuentes. Pero esta novela gráfica de Spirits of the Earth tiene como único creador a Charles Best. Y tiene una peculiaridad de primero, por supuesto, de que es una historia compacta y única. Ocurre, voy a leerles acá cuántas páginas tiene. Tiene unas 80 paginitas. Y de historia serán como unas 71, 72. Con un arte pues muy propio de Charles Best. Y que además ocurre en Escocia. Uh-huh. Tenemos tiempo sin una historia así, y sobre todo que, bueno, esto técnicamente es canon, ¿no? Bueno, sí, porque se publicó bajo este sello de Marvel Graphic Novels, pero es como la oportunidad de artistas cuyo estilo es radicalmente diferente al de un cómic de acción y de superhéroes. Bueno, así que eso pasa mucho porque no he visto muchos otros ejemplos, pero darle una historia de Spider-Man para que puedan explayarse, sobre todo puedas ver su arte, que digamos requiere un poquito más de tiempo que el ritmo quincenal o mensual de los cómics de superhéroes, que hay que decirlo, la calidad de esa de esa impresión, de ese arte, de ese colorado, etcétera, etcétera, es bastante, bastante más notable, más bonita. Uh-huh. Pero a mí se me hizo que esto lo pudieran haber hecho como cualquier otro menos Spider-Man y hubiese quedado igual al menos en cuanto a la historia. Y sí, uh-huh, se me hizo desafortunadamente un poquito aburrido. Se llama Espíritus de la Tierra, la novela, que creo, uh-huh, que no se los he dicho, Spirits of the Earth. ¿A ti qué te pareció, estimado? ¿Qué me dices en general? Y si pudiste averiguar algo del señor Charles Burns o no, porque yo no hice esa tarea. Pues es un escritor de cómics de fantasía. Pues es muy, tiene un estilo muy británico, por así decirlo. Y me recordó mucho la novela gráfica que platicamos hace algunos programas pasados, la de, ¿cómo se llama? Hooky. Que estaba... Que es de Bernie Wright, ¿no? Ese sí, ese lo conocemos por sus dibujos de Frankenstein, pero adelante. Uh-huh. Sí, Charles Best es más conocido por ser así muy, muy portadista y con muchas ilustraciones de fantasía. Y le dan este trabajo donde él hace completamente todo. Hace el dibujo, hace las tintas, el colorea, escribe, guioniza, todo. La verdad, yo sentí que estaba leyendo un cómic de Scooby-Doo sin Scooby-Doo, y en lugar de ellos estaban Peter y Mary Jane, porque la historia va mucho de eso. O sea, a Mary Jane es una tía que vivía en Escocia, le regala una casa, y pues van para allá Peter y Mary Jane hacia las cosas, y ahí conocen a la gente local, que es un pueblito que está pues prácticamente terminando de su vida útil, porque no hay mucho trabajo, mucho así, pero no se quieren ir. Entonces, al parecer, un gran conglomerado quiere quedarse con todas las casas y hacer edificios y cosas así. Lo que me gustó mucho son los paisajes que maneja. O sea, al final incluso de la novela hay una historia sobre... Bueno, él comenta cómo escribió la historia, los lugares que visitó y todo eso. Y están muy bien representados en su trabajo, que eso sí se me hace muy, muy padre. O sea, hay muchos cuadritos, paneles que sí puedes incluso imprimir y enmarcar. Eso me gustó mucho, pero sí, la historia se nota muy bien quién es el malo y quién no. Y te llega un punto, porque manejan fantasmas, y como es Escocia, pues piensas que, no, pues a lo mejor sí son realmente, porque hay una viejita loca por ahí que parece que tiene poderes. pero luego cambia a una trama de Scooby-Doo donde realmente la maldad no son brujos o cosas así, sino la misma gente. Me entretuvo, sí. No creo que sea la gran cosa, porque hay unas cosas que te dejan, o sea, realmente no sabes si la viejita tiene poderes o no. Parece que sí, pero al final como que queda muy ambiguo. Y digo, aparecen fantasmas y resulta que era un plan de uno de los monos de ahí, que es un pariente de uno de los fundadores del Hellfire Club, y quieren extraer las riquezas de las montañas ahí. Y los fantasmas solo eran hologramas. Cosa que, pues, Spider-Man con su sentido arácnido debió darse cuenta muy rápido, pero, pues, no pasó así. O sea, es una buena lectura, o sea, si se la topan por ahí y no tienen nada que hacer, yo diría que pues, se la pueden leer sin problema. Y si no, no pasa absolutamente nada. Sí, a diferencia de la historia de Bernie Wrightson, que creo que sí creo que entendió bien o había una razón... Había una razón dentro de la historia por la que Spider-Man estuviese acá. Aquí creo que Spider-Man es solamente una excusa para, obviamente, vender esto de manera más fácil, pero para que pues despliegue su arte, lo que lo caracteriza. Que precisamente, si algunos son lectores de fantasía, puede ser que lo reconozcan. El arte de él se me hacía parecido, pero yo no terminaba de conectar porque, bueno, no soy tan conocedor como pensaba. Pero resulta que este señor es el que ha estado ilustrando varias de las historias de los libros de Tierra Mar de Úrsula Le Guin. Y de ahí era que yo hacía la conexión, porque sí hay unas portaditas y algunas colaboraciones que son medio clásicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vean su estilo, van a recordarlo. Más o menos es como... ahorita no recuerdo el nombre porque, de nuevo, si lo recordara, no me hubiese pasado que tuve que, como lo que tuve que googlear ahorita, pero hay un artista que acompañó por mucho tiempo los libros de Tolkien, y que su estilo, de hecho, hasta el final de la película, de las trilogías, está muy casado con esas ediciones. Entonces, cuando lo identificas, de inmediato vas a las historias. Algo similar pasa con Charles Dance y Ursula Le Guin. Hay algunos elementos, a falta de una mejor palabra, pero bueno, estamos en Latinoamérica, de realismo mágico acá. Uh-huh. Sí, al final, sobre todo a la mitad, la historia de Cicadal, como les dice Spider Games, es una tía, porque se supone que no tiene familia Mary Jane, pero resulta que se tiene una tía loca en Escocia que le heredó esta casa. Cosa que luego pasa para nada, porque ella se la hereda para que Mary Jane, en cierta medida, pues la rescate. Es la única familia que le queda a esta viejita, y aparentemente la viejita se murió pues del acoso que tenía esta comunidad para que vendieran sus hogares y ahí desarrollar pues estos complejos modernos. Pero tiene esta vibra de... conservemos el bosque porque tiene una conexión mágica con nosotros, uh-huh, con nuestra historia. Entonces, está muy ridículo que sea la razón por la que van Mary Jane y Peter para allá, porque obviamente no se van a quedar a vivir en Escocia. De hecho, una de las grandes cosas que estorba acá es que no tiene de dónde columpiarse de Spider-Man. Spider-Man en otro lado que no sea Nueva York o una ciudad con rascacielos. No, es que no sé si es Spider-Man, pero es como que pierde mucho de lo icónico que es. Es como cuando Bruce Wayne, en Banner, y después fue que pensé en Bruce Wayne, y que vi ayer Capitán América, después hablamos de eso. No está en Ciudad Gótica. Sí, chido, es Batman, etcétera, pero es como que está tan metido dentro del personaje que... Entonces, algo así como Nueva York para Spider-Man. Entonces, no se van a quedar allí. Entonces, como que toda la moraleja de esto es que ellos se sientan precisamente por rescatarlos, por descubrir este plot, por recuperar lo bueno de la tradición y de la naturaleza sobre lo terrible de la avaricia y de la ciencia mal llevada. Pero ellos hacen eso y se van a los 5 minutos, porque ¿quién está viviendo en Escocia? Tiene a Mary Jane, que es una actriz de telenovelas y supermodelo, que hace ahí, será para retirarse. Entonces, me da la impresión de que, y creo que es bastante obvia, de que esta historia la tenía Charles Vess, la iba a hacer de todas formas, y pues alguien de Marvel le dijo, pero mete ahí Spider-Man y Mary Jane y te la hacemos. Sí. Y está bonito, por cierto, su Spider-Man, en eso sí hay que decirlo. La manera en que, bueno, por supuesto el diseño es el de Spider-Man, pero los detalles que el mismo Charles Vess le da, los movimientos, las peleas. No es que había tenido escrita la historia y después le puso de Spider-Man, si se ve que la desarrolló de, al menos lo que dibujó con Spider-Man en mente. Uh-huh. Y está bien los momentos en que está Spider-Man allí como personaje, o al menos como diseño. Pero en líneas generales en la historia se siente forzado. Creo que yo, porque sucede en Escocia. Para mí, esto, ni siquiera en Escocia, en la ciudad, que estoy tratando de recordarme la cantidad de la capital de Escocia, no me acuerdo. sino porque esto tiene mucho de eso, del poder de la naturaleza. Digo, sí, y no cuadra. Sí, de la naturaleza, o sea, las raíces como sociedad que tienes, o sea, los pueblitos chiquitos, eso de que el capitalismo los está destruyendo y están llegando los grandes conglomerados y todo eso. Y en verdad, por ejemplo, en la contraportada hay un dibujo en blanco y negro de tinta, está espectacular y precioso. Uh-huh. Entonces sí, está Spider-Man ahí porque lo puso Chávez, pero era como que, ay, quítalo y igual no importa. Sí. Donde él cuenta que tiene mucho tiempo yendo a Escocia para obtener inspiración. Este es un tipo que dibuja fantasía medieval o fantasía a lo mucho de la época de la reina Victoria en Inglaterra. No me acuerdo el nombre. Y obviamente, pues, esta inspiración, o sea, tú ves esto y piensas en William Wallace, por ejemplo. Uh-huh. Piensas, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Esto parece Rohan. Le queda precioso y espectacular. O sea, obviamente sería un ilustrador, pero con todas las letras de la palabra. No es que no sean ilustradores los dibujantes de cómics, obviamente lo son, pero aquí él tiene mucho más tiempo a ponerle unas sombras y unos colores y dibujar este precioso con acuarelas. Entonces, en ese aspecto, mira, si disfrutan el arte, disfrutan el arte de fantasía y son muy fan de Spider-Man, yo inclusive llegaría a decir que esto es una edición de esta grande y bonita, bien impresas. Mira, aquí se ve Marvel Unlimited, muy bonito. Se ve que esto lo ni siquiera lo recolorearon, porque creo yo que sencillamente le han dado un tratamiento para resaltar colores y que la impresa se viese bonita. Pero esto impreso en un papel grande debe ser bien lindo. Uh-huh. Y la historia no está mal, es una historia de Scooby-Doo, sí, tal cual. Sí, y está metido en el Fight Club, por cierto. Muy refilón, pero es el que le da los recursos a este heredero malvado. Y él quiere probarse entre el Hellfire Club con unos poderes místicos que vienen de una piedra, que supuestamente es lo que le da este sabor a esa tierra que la hace única. Pero al final eso no termina nada, así que... Sí, es una lectura entretenida, el arte está muy bonito, o sea, sí me gustaría agarrar ciertos paneles e imprimirlos así en grande y guardarlos, pero... Ajá, sí, está bonito. Uh-huh. Por ejemplo, cuando llega Spider-Man así a la base subterránea, uh-huh. Sí, mucho de sci-fi de los 40 y no sé qué, pero está precioso eso. Uh-huh. Por ejemplo, sí. Lo acabo de ver. Y entiendo o sea, muchas veces, o sea, yo soy muy quejoso de que cuando pones a Spider-Man fuera de su medio, se nota que no encaja ahí. O sea, cuando Spider-Man manejas temas de hechicería o magia o cosas así que no son de ciencia, se nota que no encaja ahí, pero ciertos autores han logrado eso de que no encaje ahí, pero que te lo hagan interesante, divertido y que se note que Peter batalla. Sí, exacto. Y que hay una razón por la que está allí. Sí. Bueno, una de las cosas que recuerdo de la de Benny Rison es, claro, era el nivel de fantasía. Este es un nivel de fantasía más realismo mágico. En la ya era bastante, digamos que hasta fumó unos cuantos más que el señor Chalmers. Sí. Pero había una razón porque era que la chica admiraba a Peter, lo había visto, ajá, por mucho tiempo, que tenía como 800 años, pero no los tenía. Y la manera en la que pelea contra los monstruos, uh-huh, la manera en que Barry Ryson retrata la telaraña, que es más un fluido viscoso, y los monstruos de Barry Ryson, como que, tú habías pensado una historia de Spider-Man. Sí. Aquí es que este señor tiene una historia, probablemente este era otro tipo, y luego le dijeron, mete Spider-Man. ¿Lo dibujó bien? Sí. Pero no estaba desde el principio ahí y no hizo ninguna adaptación para que tuviese mucho sentido. Sí, es que, o sea, se siente... Spider-Man es parte de la historia, sí. Pero bien, o sea, sientes que puedes meter otro héroe y pasa prácticamente lo mismo. No hay una diferenciación entre lo que hace Spider-Man, que diga, es que Spider-Man está aquí por esto. Aquí simplemente es fortuito que lleguen ahí y hubiese hecho un poquito más de sentido. Por ejemplo, Daredevil, que se fueron a las vacaciones con la novia hasta que volvió mierda. ¿Cómo que se llama este? ¿Cuál de todas? Pues todas. Cualquiera, exacto. O sea, es que de hecho, con Daredevil hubiese hecho más sentido. Es que bueno, puede ser Daredevil, puede ser Wolverine, puede ser el Capitán América. No, y tantos superhéroes que hay este inglés, ¿no? En esta época. Los de Excalibur, el Capitán Bretaña, o sea. El Capitán es como medio superpoderoso para esto, pero Black Knight, por ejemplo. Black Knight, o no me acuerdo si ya estaba con este. Para que Kit Harington haga algo, porque no mames, hace como 6 años que supuestamente. Y ya ni Blade va a haber. Sí. Pero bueno, no. O sea, a mí me gustó. Sí, está linda, o sea, eso sí, uh-huh. O sea, es que ahorita que estoy repasando las páginas, hasta para leer, nada más ver las páginas vale la pena. Sí, el arte es muy bueno, uh-huh. Eso sí. Entonces, bien, o sea, chido, interesante que nos lleven por estos derroteros el orden de lectura, porque es algo que hubiese pasado un poquito desapercibido, honestamente, uh-huh. Y creo que sí vale la pena repasarlo. Muy bien, amigos. Entonces, lo siguiente que nos toca, pues, es el regreso de los seis siniestros. Que yo tengo una queja aquí. Es muy estúpida. Y de hecho, casi todas mis quejas lo son, porque las quejas son estúpidas, amigos, en generales. Uh-huh. Sobre todo de gente que está leyendo un cómic de hace ya ahora 30 años y que, no sé, espero que Michelin y Larsen, bueno, Larsen está vivo, pero Michelin no me acuerdo. Pero en general de Marvel y contigo, señor Spider-Games. Ay, sí, yo qué, ¿ahora qué hice? Tú dices que hay los seis siniestros, que qué importante, que todo el mundo sabe que eso sería un anual, que bla. De los seis siniestros han hablado dos veces, en ese anual y ahorita. Y yo no estoy diciendo que no, o sea, por supuesto que he escuchado a los seis siniestros. Creo que, y aquí voy, puede que este sea la génesis de los seis siniestros. No sé, su génesis, o el segundo capítulo de su génesis, de que empiezan a ser como que este elemento de Spider-Man, ¿no? Pero a mí lo que me da como medio rabia aquí de esto es que lo tratan como que si siempre hubiese existido. Y al final es tanto que no existió, que no es más que una excusa de otro Octavio para joder a todo el mundo como siempre lo ha hecho. Sí. Eso es lo que me da como que es una estupidez, no tiene ningún sentido, no afecta en lo absoluto la calidad de la historia, pero a mí me hizo ruido. Los seis siniestros, o sea, básicamente a los seis siniestros se le pasó como lo que nos dijo la chica mala de Mean Girls: stop trying to make six sinister happen. Pero sí pasó. Obviamente pasó, porque si no, yo no supiera los seis siniestros. Sobre todo en el sentido de que se supone que yo no sé nada de Spider-Man en líneas generales y los he escuchado. Uh-huh. Pero esta es la primera vez que los empiezan a nombrar y a mí me dio fastidio. Pero en todo caso, regresan los seis siniestros después de... Uh-huh. ¿Cuándo salió ese anual? Ese anual salió en 63, ¿verdad? No mames. O sea, estamos hablando después de 27 años, regresaron. O sea, está bien que regrese después de 27 años porque Venom ya regresó como 5 veces. Ajá. De hecho, la última vez que regresó Venom, le tuvimos que poner el programa, regresó Venom, otra vez sí. Y ya no sé qué vamos a hacer la quinta vez que regrese Venom, pero regresaron, ¿sí? No regresaron. Están muertos. Nadie le importaba. En fin, bueno. Es que es algo curioso, o sea, en el mundo del cómic, los villanos hay grupos muy famosos, que son grupos como tal, o sea, tienes a la Rogue Gallery de Flash, que eso sí son, incluso, no sé qué si son considerados amigos, pero son un equipo. Uh-huh. Aquí hemos visto el Sindicato Siniestro, el de Beetle y el Boomerang y todos esos, es un equipo que ellos formaron. ¿Qué otro más? O sea, y así varios, ¿verdad? Equipos de villanos. Generalmente son equipos que ves una y otra vez, porque el héroe lo requiere que tengas una amenaza mayor y en conjunto con sus mejores villanos, pues qué mejor, ¿no? Los seis siniestros no son un equipo así como tal, son más bien vamos a juntarnos para pegarle a Spider-Man y hacer otras cosas, pero son personalidades que no se llevan bien, ¿sabes? Y son personalidades que generalmente trabajan solas. Y sí, o sea, en su primer anual fue una gran cosa, pero fue a tal grado que, recordemos, el anual se juntaron por el Dr. Octopus, pero nadie quería hacer equipo, o sea, todos querían enfrentar a Spider-Man y derrotarlo solos, y así lo enfrentaron. Fueron como jefes de nivel. Sí, pero yo lo que me viene es cuando hicieron la repartición de a quién le tocaba la primera habitación, porque al que le tocaba la primera habitación todo el mundo sabía que era una porquería de villano y que lo iban a vencer bien fácil. Porque entonces, ¿cómo te ubicas en la siguiente habitación en la que sabes que eventualmente Spider-Man va a llegar porque tu compañero es una mierda? Creo que sacaron pajitas o no sé qué, o números al azar, porque prácticamente, sí, tú primero, y el doctor, tú, pues sí, pero yo voy al último, porque soy el jefe. No, vas al último porque yo lo quiero matar primero, o sea, así de tontos son. Y es más un nombre que se ponen, pues más bien un nombre que les pone Octopus porque muchos de ellos no se llevan. Ahora se conocen, eso sí. Pero así que digas amiguis, pues no son. Sí, y sobre todo para que se pueda aprovechar. Hasta ahora, la dos veces que lo he visto, es otro Octavio aprovechándose de ella. Sí, porque el Dr. Octopus siempre se aprovecha de la gente. Lo curioso es que, como dice, sí, o sea, más de 20 años y que alguien se acordó de que ahí estaban, porque pues nadie los usó juntos hasta ahora. Está bien, exacto. Entonces, a ver, primera cosa que tengo que señalar, hay errores de narración pequeñísimos con Eric Larsen, pero los hacen en favor del estilo. Y al menos ahorita, es que también es una cuestión de momentos. Creo yo que tengo la paciencia e inclusive el entusiasmo para disfrutar mucho, mucho del arte de Eric Larsen. Hasta el punto, creo yo, que así como en algún momento siento yo que mencionamos que Rosandro tiene una colaboración con Spider-Man que lo hace muy, muy interesante y que esa etapa a nosotros nos gustó. Uh-huh. Y que quizás no se menciona tanto. A mí me está gustando mucho la de Eric Larsen. Hasta el punto de que me gustaría tener esto en físico. Y porque me gusta la manera, el estilo que él maneja, que primero es muy de él, es muy caricaturesco. No, es que ni siquiera intenta ser realista, porque ¿para qué? Pero al mismo tiempo, tiene una manera de dibujar los detalles. Es que no sé cómo definirlo. Se nota mucho que es caricatura. Se nota mucho que es inclusive. Y cuando digo caricatura, ni siquiera me refiero a cartoon de dibujos animados de la televisión, sino inclusive a comic strip, a tira cómica. Uh-huh. Pero dibuja todos los detalles. y se esfuerza en esos detalles de una manera que a mí se me hace muy bonita. Por ejemplo, ver a Electro navegando por los campos, en el campo electromagnético que crea en el tendido eléctrico, eso está muy lindo. Uh-huh. Y le queda muy bien. Y el tipo disfruta dibujando cada rayito. Los errores que les comento es que, bueno, dibuja al Doctor Octopus, pero se le van como tres tentáculos de más. Pues se supone que tiene... ¿Cuántos tentáculos tiene el Doctor Octopus? Son cuatro. Son cuatro, pero aquí tiene seis. No tiene seis, son cuatro, nomás que como están dando tantas vueltas, pues van y regresan. Ok, entonces... Esa es la perspectiva, mi amigo. Ya, es la perspectiva. Ok, entonces no es un error, soy yo que soy un imbécil. Bueno, a ver, sí, no, porque yo no lo entendí. Sí, un dibujo bien hecho se entiende de una vez. Pero aquí están los cuatro. O sea, esas exageraciones, esas licencias, pero igual se ve muy cool, ¿eh? Uh-huh. Y soy yo que soy obsesivo y me pongo a contar, pero ¿dónde y lo sigo y no me cuadra y todo, ¿no? El tentáculo. Pero le queda muy bien, ¿no? Sí, y adelante, el diseño del Doctor Octopus que maneja con el traje blanco es muy, muy icónico de él. O sea, porque generalmente siempre lo veías con el traje verde o una bata o algo así. Uh-huh. Pero y está la moda Miami Vice, ¿eh? Está muy, muy 80. Sí. Pero no, se me hace muy, muy chido, ¿eh? O sea. Sí, es un Doctor Octopus diferente. No sé si lo volvamos a ver otra vez, pero sí es el de Eric Larson. O sea, uh-huh. Ni siquiera McFarlane lo había dibujado así. Por cierto, no, McFarlane alguna vez dibujó el Doctor Octopus, no me acuerdo. Creo que sí, es muy probable que sí, pero no me acuerdo. Uh-huh. No me acuerdo tampoco. y bueno, amigos, o sea, que decirles, hay muchísimo relleno aquí que avanza otros plots. Está, por supuesto, todo el tema de Mary Jane, que desafortunadamente sigue lidiando con su loquito. Uh-huh. Y que va a terminar mal, mal para alguien, bueno, sí. Para varios, pero que se pone muy oscuro, ¿no? Al final. Pero Jonathan Caesar, que sigue vivo y sigue manipulando la vida de Mary Jane. Y esto, en cierta medida, está muy aparte de toda la historia de Spider-Man. Entonces, bien, es uno de los plots. Lo vamos a conversar luego. Y aparte de ello, pues tenemos a un Peter medio... No sé, está medio ridículo esto, pero ¿celoso de Iron Man? Sí, porque nadie se ha dado cuenta que Peter Parker es Spider-Man cuando Spider-Man solamente sale en la universidad, porque cada ratito que hay una emergencia, el único superhéroe que está cerca es Spider-Man. Qué curioso. Sí, bueno, es curioso. Sí, Peter siente celos de la atención que le dan a Iron Man y dice: ay, pues yo también soy superhéroe, Spider-Man también. Y miren, soy Spider-Man, se disfraza y cargo esta cosa que trajo Iron Man. Sí, está bien, adiós. No sé, a nadie le importa, porque ya Iron Man se fue. Tenemos a lo largo de este arco, que van a ser seis números, como bien sabes, tenemos algunas historias extra. Bueno, extra, sino tramas, subtramas. Porque tenemos la del Doctor Octopus reuniendo a los seis siniestros. Tenemos a Peter con su asunto de la escuela, porque van a lanzar un cohete con una... para lanzar una especie de químico que va a hacer visibles o según ellos, quieren hacer visibles algunos espectros electromagnéticos de la Tierra para así tomar unos datos y hacer energía súper renovable, más chida. Mary Jane está enfrentándose a alguien que si alguien le hace algo malo o se porta mal con ella, pues termina mal. Porque aquí en la grabación de su novela, al director de escena le gritó que porque no recordó una línea y pues de repente le cayó algo del techo. Y por fin le dan un líneas a Nathan Lubinsky, pero porque ya se va a morir. Ahora sí, parece que sí, ya por fin. El pobre hijito. ¿Y cómo la tía May lucha con eso? Sí, finalmente terminan de matar a este hijo insoportable ludópata. De verdad que Nathan Lubinsky, yo siento que en un momento lo... cuando revelaron que tenía problemas de juego, que fue medio de la nada, se hizo insoportable el personaje, honestamente. Pues ya era, pero bueno. No, antes ni tanto. Antes, hasta inclusive cuando le daba consejitos a Peter, era como que, ah, mira. Sí. Lo regañaba, ¿no? ¿Cuáles consejitos lo regañaba? Sí, pero cuando se ve, me queda un viejito hipócrita que, de hecho, lo que hace este viejito es tan, tan estúpido. Sí. Que de hecho deja, o sea, quiere ayudar a May, pero obviamente es pura excusa para satisfacer su... Satisfacer y no poder controlar su problema de juego, básicamente. Sí, porque ya como sabe que anda en las últimas, saca pues dinero del banco. May le dice que a Peter que le acompañe porque parece que está raro y pues como Spider-Man ayuda a que unos cholillos no le roben el dinero y pues le parece raro que pues nunca trae lana y ahora sí de repente mucha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Sí, sobre todo que se suponía que no tenía dónde caerse muerto, que fue que la tía May lo aceptó de vuelta y es como que, o sea, señor, siempre tuviste dinero. Pero ok, dice él, este dinero yo se lo iba a dejar a May, que sería de ayuda y al final harías algo con tu puta vida. Pero entonces decide apostarlo todo en la apuesta más ridícula del mundo además. Por supuesto que lo pierde y es como que entonces no le dejaste nada, entonces ¿para qué hiciste eso? Sí. O sea, lo que querías era apostar el último dinero que te queda antes de morirte. No, la tía May te sabía mierda. Sí, porque si lo hubieras querido, pues se lo hubieras dado una vez. Pues claro. Pero no, no, es que quiero que sea más. No, porque tiene un problema de ludopatía. Pasemos al siguiente número, porque en el primero, pues ya vimos que el Dr. Octopus anda reclutó a Electro. Y pues como es el regreso de los 6 siniestros, pues tiene que reclutar a los otros 5, 4, ¿no? Qué bueno. A ver, los 6 siniestros originalmente no incluían o se incluían a Hobgoblin o de huevo, no, pero a Green Goblin, que no me acuerdo. No, porque nacieron antes de que saliera el Green Goblin. Mm. O sea, agarraron a los villanos más emblemáticos de esa época. El Green Goblin aparece hasta el número 20 y tantos, o sea, no está en el mapa todavía. Entonces aquí están reemplazando a nuestro querido amigo del que vamos a hablar en Tormento, el cazador Kraven, con la brillante película que tuvimos en cines. Sí, aquí en la pues lo tienen que reemplazar porque pues se nos petateó, se desuscribió la vida él solito. Y lo curioso es que en la portada te hacen ver como que hay dos opciones, porque aparece el Shocker y aparece el Hobgoblin, pero abriendo el número inmediatamente vemos que el Octopus se decantó por el Hobgoblin, sin siquiera considerar el Shocker. Y eso pone muy triste a Bernie, porque Bernie ama al Shocker, es uno de sus villanos favoritos. El hombre vibrador es muy importante para mí. Bien, eso. Entonces, no hay mucho más que decir respecto a la historia, porque la historia en ese aspecto está muy pendeja. De hecho, las historias B... Mira, está tan pendeja que hasta el mismo Peter es como que, están planeando algo. ¿Pero qué están planeando? Como que no le importa mucho. Y lo que va a estar sucediendo, al menos en estos primeros números, obviamente es más importante. Primero, por supuesto, que finalmente se va a morir Nathan. Y a Peter pues le preocupa mucho... la fortaleza de Tía May, que siempre hemos dicho que es un chihuahua humano, uh-huh, ante una pérdida como esta, que su segunda oportunidad en el amor, después de haber perdido al tío Ben, esta es diferente porque obviamente el tío Ben fue de un momento a otro y de forma inesperada, que por cierto eso es un debate interesante, ¿no? Sobre los efectos que tiene. Y de hecho lo dice Tía May, ¿no? O sea, que se siente mal es porque llegó un punto en el que vio a Nate sufrir tanto. Uh-huh. Que pensó, pero ya, por favor, que deje de sufrir, como y que se sentía culpable porque se estaba pensando era que ojalá que se muriera, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero que quienes han experimentado de un ser querido una enfermedad terminal bien fea y consumidora, inclusive muchos te dicen que es un sentimiento normal, o sea, uh-huh, prefieres que tu ser querido pues no sufra, ¿no? Sí. Y de ahí sale todo el debate de la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? pero que es muy diferente a una muerte accidental y que no, a la cual es que no es que te prepares, pero sí te preparas. Esa es mentira decir que no. Uh-huh. Porque cuando ves a alguien que está con una enfermedad y que sabes que eventualmente va a pasar, que no, que es inevitable que ocurra en cierto tiempo, todos nos vamos a morir, pero digamos que alguien tiene una enfermedad es diferente, el impacto del luto es diferente. Entonces, todo eso lo explora Michelini, quizás aquí en tanto verbo como lo estoy diciendo yo ahorita, pero bien hecho en cuanto a personajes. Entonces, sí. Esa historia, al menos en un principio, tiene más relevancia que Doctor Octopus haciendo sus Avengers. Sí, es que sí, ya habíamos mencionado que David Michelin generalmente se centra en como dos tramas en lo que escribe. Pero aquí hace algo que a mí me gustó mucho, que es eso. O sea, ya habíamos mencionado que Spider-Man bebe mucho de sus secundarios y que tienen su vida y tienen sus historias, ¿sí? Y aquí lo hace, o sea, tiene la trama de la tía May con Nathan, como bien mencionaste, luchar y aceptar esa, pues eso, que ya no hay solución. Tenemos la trama de Mary Jane, y se hace muy, muy interesante, o sea, donde realmente lo de Spider-Man con los seis siniestros y los otros villanos, pues es, pues porque está en el título y pues porque a la chaviza le gusta la acción, pero a veces se siente algo innecesario, ¿verdad? Porque las otras tramas son muy, muy interesantes. Exacto. Y hay unas escenas, de verdad, que están muy bonitas. De hecho, la pelea con el hombre vibrador está muy divertida porque sí. Es como en una feria. Tenemos unas palomitas explotando. Los poderes de Choker, al menos... De hecho, que es tan estúpido, pero trata a Eric Larsen de darle, tú sabes, su impacto. Sí. Y el trabajo del colorista, del recoloreado, queda muy bien. O sea, a mí me está gustando mucho. Uh-huh. Eso, un poco más que decir, porque el segundo número no tiene mucho más que resaltar en ese aspecto. Estamos aquí viendo algunos detalles. Quizá una de las primeras contradicciones que yo veo acá es, por supuesto, dentro de los siniestros está el buitre, porque creo que el buitre, si no es el primero, es como que el segundo villano de Spider-Man. Creo. Sí, supervillano, sí es creo que sí es el segundo, aparece en el número 2. Exactamente. Entonces, primero que Larsen hace lo mismo que McFarlane en cuanto a la objetificación de Mary Jane. Sí. Pero como me gusta más el estilo de McFarlane, no voy a decir nada, pero digamos que se tiene un fanservice tipo anime ginecológico que no mames. Sí, le gusta mucho sabrosear a Mary Jane. Sí, pero aquí la sabrosea un poco más... Ah, sí, más de lo normal. Sí. Pornográfico, más así. Sí, algo... No me estoy quejando, solo quiero señalarlo. Pero, a ver, para ponerlo en contexto. La apuesta que hace Nathan es que Spider-Man va a perder no me acuerdo qué. No, porque la gente apuesta sobre eso, ¿no? No, apuestan sobre el tipo Raymond Trask, apuesta sobre la vida de él porque se iba a presentar ahí y en el bajo mundo parece que lo querían muerto. Entonces, que lo van a matar. Lo iban a matar. Exacto, que aparentemente, bueno, ahora si te pones a pensar, ahí tienes una historia Marvel con todas las peleas de superhéroes que hay, debe haber toda un parlay de peleas de superhéroes en Nueva York. Es como que inevitable, ¿no? Sí. Hoy se aparece Galactus, hoy se muere Spider-Man, ¿no? Hoy algo así. A Krillin, así. Hoy resucita Spider-Man, ¿no? También puede ser. Uh-huh. En todo caso, si yo mal no recuerdo, y puede ser que mal recuerde, pero yo tenía pensado que el señor Adrian Toomey conocía y era amigo de Nathan Lubensky. ¿Lo conoció? Sí. Lo conoció, lo reconoce, porque inclusive sí. En alguna oportunidad se restringió de atacarlo o de poner en peligro su vida porque fue su amigo en el ancianato. Sí, sí fueron amigos en el ancianato cuando se retiró de las malas andadas y estuvo en el ancianato donde estaba Nate, donde conoció Maya a Nate también. Ok. Entonces, ahí, ¿cómo es que Adrian Toomey, aquí hay una contradicción, básicamente Adrian Toomey mata entre cierto entre comillas, obviamente, porque nadie lo ve que digamos que le daba un viento fuerte y lo iba a matar de todas maneras. Pero toma a Nathan Lovesky de este rey. No. Sí. Es que él iba a agarrar a la tía May. O sea, iba a agarrar a la tía May. A la que también conoce. Pues no tanto. No. A la tía May no la conoce. Está, conoce claro que sí. No. Conoce del a la tía ancianato, May. Esa es perfecta. Estos dos viejitos. Incluido un viejito al que debería reconocer que anda en silla de ruedas, y hasta le hablaba de la tía media. Este, lo agarró Nathan por la espalda, no lo está viendo. No sé, amigo, no sé. A mí me hubiese gustado aunque sea un diálogo. Porque, mira, no estoy diciendo que no hubiese pasado, en el, sobre todo en el frenesí de, este, del buitre, tratar de huir, etcétera, etcétera. Y, pero haber reconocido, oh, no, es Nathan, algo así. A mí sí me hubiese hecho más sentido. Sí, sí, yo también esperaba algo así, porque sí, como dices, se conocen, fueron medios amigos, bueno, medios amigos uno o dos días, ¿verdad? No creo que Nathan se acuerde mucho de él, Adrian a lo mejor sí, porque creo que andaba medio disfrazado o identidad civil, no me acuerdo, algo así. Andaba de identidad civil, pero es que la identidad sin el traje, porque la cara la tiene siempre descubierto. Pero, bueno, repito, hay otro número en el que intencionalmente dice, no, pero es que es Nathan, no lo voy a poner en peligro. Debería haber habido un reconocimiento de. Sí, debería por lo menos verlo caer y, ay, Kenny, intentar salvarlo, no sé, en lugar de España, pero pues, total. No, cometí esto contra mi amigo, lo que sea, y entonces es el viaje a la locura del buitre, o que cualquier cosa. Sí. Pero aquí hay un error, y inclusive ya con la historia que tiene Spider-Man pudiera decir que ni siquiera de Michelini, sino del editor, porque se supone que el editor es el que está pendiente de estas idioteces. Sí, algo si es así, pues total Spider-Man frustra el intento de asesinato de esto, y es cuando el Doctor Octopus llega, porque mandaron un montón de helicópteros a arrestar al buitres. Esos helicópteros así como están van a chocar en algún momento, pero bueno. ¿Quién soy yo para decirles eso? El Doctor Octopus llega y rescata al buitre y le dice, hey, ¿quieres un aventón? Sí, cómo no, vámonos. Algo también interesante que no hemos mencionado es que cada número tiene un héroe invitado, como fue en el anual. En el anual, el Stan Lee, como comerciante que era, puso comerciales en cada página donde aparecía un héroe. Salía Thor, lean Thor, no sé dónde. Aparece el Doctor Strange en su forma astral, como aparece aquí. Y dice, lean al Doctor Strange en tal. Y aquí en cada número que hemos pasado, en el primero salió Iron Man, en el segundo salió el Capitán América, aquí sale el Doctor Strange en su forma astral, nomás pasando para ver, o sea, ni siquiera interactuó con nadie. En el número 2, Peter, por sentirse un poquito más importante, porque sí se siente mal, como Mary Jane la acompañó a tomar las fotos del evento donde está el Capitán América, le dice, ¿quieres conocer al Capitán América? ¿En serio? Sí, mira. Y con su pase de prensa va, pero el Capitán América ya se había ido. O sea, y ya, pues son esas interacciones, como se ve en el anual, quizás algo innecesarias, pero si te acuerdas, pues te da algo de nostalgia, ¿no? Bueno, y innecesarias sí, pero también es parte de la publicación, etcétera. No, tampoco le veo tanto tema. Bueno. O sea, es parte de la historia, sobre todo porque sí, esto es un arco, etcétera, pero sí hay elementos del melodrama y de los otros personajes. Entonces, como que hay otra cosa más, no se me hace tan raro. De hecho, tenemos un cameo medio raro de Wolverine y de Punisher caminando en Nueva York frente a Peter y Mary Jane. Que de nuevo, probablemente es un jueguito. Pues esas cosas que mete Eric Lancer, ¿no? Porque está bonito. Incluso cuando salió el Hobgoblin peleando contra el Doctor Octopus, una de sus calabazas, en lugar de traer una sonrisa, trae la insignia de Batman. O sea, sí, Larsen, bueno, que mejor también lo hacía, pero les gustó mucho tanto a Larsen como a Michelini, porque recuerda que en una rueda de prensa era Jimmy Olsen el que estaba haciendo las preguntas, ¿no? Sí. Sí, les como que quieren trabajar en DC y no les han dado chance. ¡Contrátenos! Y creo que como Marvel es la editorial, se supone, ¿no? Más ya no, obviamente, pero uh-huh. En ese momento aún podía decirse que era la más joven, la más edge, etcétera. Era una licencia que se permitía, ¿no? Que podían ser un poquito más burlistas. Sí. Cosa graciosa porque luego estos dos se van a ir a Image y Image se va a convertir en la nueva chica, digamos, en la joven. Uh-huh. Ya tampoco lo es porque tiene muchísimo tiempo, pero se daban esas licencias cómicas, vamos a decirlo así. Uh-huh. Sí, y nos escuchas dirán, oigan, pero los seis siniestros son seis. Y uno de ellos era Sandman cuando lo reclutaron. Pues el Doctor Octopus llegó y lo amenazó, porque pues ya saben que el Sandman ya se reformó y vive con una familia de inmigrantes ilegales, cholos. Entonces dijo, no, pues te voy a poner una bomba a ellos si no te unes a mí, y pues por eso anda a regañadientes. Ajá. Sí, exacto, porque no es que Sandman se volvió loco y se volvió malo, sino que hay un tema ahí de coerción. Sí. Y que luego pues juega a su favor, porque ay, el gran spoiler es Sandman el que de hecho ni siquiera es Spider-Man, es Sandman el que entorpece los planes de Octopus y termina convirtiéndose en aliado de Spider-Man. De hecho, las dos interacciones que tiene con Spider-Man son, pero Sandman, tú no es que eras bueno. Sí, pero es que tiene amenazada a mi gente. Y la siguiente, ya lo traicioné, entonces vamos a pelear tú y yo, y ya. Que era como que se estaba viendo demasiado, porque eran muchas veces las que Sandman le repetía a Octavius que no quería, yo no quiero estar aquí, pero voy a matar a tu gente. Y es como que sigue recordándome que es bueno. Uh-huh. Hay un panel, lo estoy viendo ahorita, donde salta de una ventana Spider-Man a darle un putazo a Goblin. y creo, ya creo entender por qué es que me gusta tanto el arte de Eric Larsen. Y probablemente porque en este momento me está gustando o la estoy señalando más. Estos momentos caóticos de mucho movimiento retratado en una sola imagen que se tiene que sentir dinámica y es una de las contradicciones. Se supone que obviamente es una imagen quieta, pero que se sienta que se está moviendo la página. Uh-huh. Eric Larsen los logra muy bien porque le mete mucho detalle y el detalle es caótico, pero cada detalle se diferencia. Sí. Cuando leamos Tormento, que ya lo leí yo, pero cuando lleguemos a ese punto, algo que tengo que mencionar con McFarlane es que llega un punto que no se entiende qué carajo está pasando. Sí. Porque entonces cuando la gente dice que qué buen arte, yo no sé de qué hablan. Mira, es que hay un punto, hay un punto interesante. O sea, ya lo he mencionado muchas veces con el arte de McFarlane. Como pin-ups detallados, o sea, como si estuvieras viendo un póster, estaría muy chido. Pero estático, un póster estático, porque sí. Es que, por ejemplo, de Larsen pudiera ser un póster. Cuando sí. Es una imagen quieta del personaje. Ajá, pero el problema es que esto es un cómic que te vende la idea de movimiento, porque estás leyendo una historia que panel a panel te está contando algo. Entonces, si te centras demasiado en crear imágenes que se vean muy chidas, estáticas, y se te olvida todo lo demás, que estás contando una historia, pues te pierdes. Y el McFarlane hace eso. O sea, su forma de contar las historias solo es muy mala. O sea, y más se nota ahí en Tormento, ¿eh? El arte está muy chido, pero el arte como si lo dejaras así, estático, solo. Yo ni siquiera diría que está muy chido, está demasiado congestionado. Pero bueno, no, es cuando hablamos de Tormento. Uh-huh. Lo digo porque es que cuando hago el contraste es muy obvio. Ah, sí, aquí esa imagen que mencionas del Spider-Man con Love Woman también es como una especie de homenaje a ese anual, porque en ese anual tenía spin-offs de Spider-Man peleando contra un villano cuando se lo enfrentaba. Ah, está bien. Okay. Y aquí lo tenemos también. Y aparte, una de las subtramas que tenemos, recordemos que Felicia Hardy anda con Flash Thompson para dárselos a Peter. Y aquí tenemos una pequeña aventura de ellos, de que unos cholos le quieren robar la bolsa a Felicia. Y él fue, sí, ténganla, son muchos, no me importa. Y Felicia, pero yo soy la gata negra, yo podría detenerlos sin problema. Pero como uno se quiere propasar con él, pues el Flash le parte el queso a todos porque pues, es un boxeador semiprofesional. Sí, exacto. Digamos que el robo no le entiende en cierta medida que quizás estos tipos, en fin, que no vale la pena enfrentarse por cosas materiales. Uh-huh. Pero en el momento que tocan esta Felicia, pues sí la defiende. Y eso a ella le impresiona mucho porque al final Felicia, con todo lo superheroína o superpoderosa que pueda llegar a ser, es bastante machista. Y obviamente tiene un cable mal conectado. Oh, porque dice, nadie nunca me ha defendido. Es como que, mames, o sea, tuvimos números y números de Spider-Man defendiéndote, o sea. Ajá. En fin, está mal. Lo cual está bien, o sea, porque pone Flash en otra luz, y quizá complica un poquito más la cosa cuando Felicia puede ser que sí desarrolle estos sentimientos por él. Uh-huh. La historia final, es la de los seis siniestros, bastante sencilla, pero inclusive en su sencillez, cae en lo ridículo. El plan de Otto Octavio es que va a utilizar este satélite para desplegar un veneno, uh-huh, y utilizar al mundo como su rehén. Sí. Y todos los demás, a pesar de que intelectualmente no son tan avanzados como Otto Octavio, pero se les señalan. O sea, esto parece una trama de Mike Myers, del Doctor Malito. $1,000,000. Y se pone el dedito en la boca, Otto Octavio y todo. Como que, amigo, pero si destruyes a toda la humanidad, ¿sobre qué carajo vamos a reinar nosotros? Porque les dice que si les toca al momento, él les va a dar un antídoto. Es como que se van a quedar nada más los seis ahí. Entonces, como que, Y al final resulta que obviamente no era eso, sino otra cosa. Es fastidio. No es creativo en eso, pero para nada. Está muy trillado. Sí, el juego de tuercas está medio, podría decirlo, interesante y cotorro, de cómo eso, porque este es su plan. Prácticamente el Dr. Octavius juntó los seis siniestros porque él no quería hacer las cosas solo y mandó a cada grupo de villanos a hacer unas ciertas cosas. Sí, no tenía dinero o algo así, entonces no quería comprar la carne solo. Así. Sí, el Sandman y el Buitre van a robar una especie de tanque. El Electro va a robar unas porlas de unas cosas, el Love Goblin va a robarse una piedra que se llama Berilium o algo así, no sé, una cosa que es con lo que va a desarrollar el antídoto, según él. Y pues esta es la trama en estos números, mientras que Spider-Man trata de detenerlos, pero siempre pasa algo que impide que los venza como tal, porque andan en parejitas. Sí, o sea, si hay un tema ahí de que esté más difícil, bueno, obviamente más difícil de a varios que de a uno. Eso es todo, o sea, esa es la trama principal de Spider-Man, con muchísimas batallas, muy bien dibujadas. Las nalgas de Spider-Man es también un detalle que a Larsen le encanta acentuar. Uh-huh. Sobre todo en posiciones anatómicamente imposibles, pero permisivas en el sentido de que se supone que tiene poderes anácnidos este Spider-Man, uh-huh, cosa que ya vimos con John Romita Sr., ¿no? Sí, sí, ha de ser de eso que le dicen que trate de imitar lo más que pueda el estilo de McFarlane. Pues puede ser poses imposibles, que se vean bonitas. Sí, creo que eso en particular ni tan de McFarlane, ¿eh? Por cierto, aquí es donde está el error que te había dicho. Tiene cuatro tentáculos, Otto Octavius, sí, pero aquí faltó la salida de mira. Aquí debería haberla dibujado. Ahí se ve, es un pedacito chiquito. Te falta imaginación, mi amigo. A ver, si la se ve o no. Mira. Dime tú dónde se ve. Ahí está. ¿Tú dices esto en dónde? ¿Dónde? Arriba, arriba, arriba. Ese pedacito negro que se ve ahí. Arriba, arriba. Ese es el. Eso no es. Eso es. Le faltó. Se le olvidó uno de los tentáculos. En todo caso, cerra aquí esto. No sé qué decirles, amigo. Sierra, quizá lo más relevante acá es lo de Mary Jane. Me encanta el pelo como se lo dibuja Larsen. Sí. Poco más. Si no, si nos quieres contar qué es lo que pasa con Mary Jane, pero básicamente es que de Guatemala pasó para Guatepeor, pero gracias a Dios Guatepeor se mató solo. Sí, porque, bueno, tenemos el asunto de esta, la tía May que está de luto sí. por la muerte de Nathan, y es donde Peter va a platicar con ella y menciona lo que bien dijiste de que, no, tía May, es que, pues así, esto y lo otro. Y yo sé que, no, es que yo quería llegar a un punto donde estaba como deseando que se muriera, lo pues sí, pero es que lo hiciste porque pues, ya no querías que sufriera. Y ya me dio la liviana y pues ya. A lo que sigue, Mary Jane le cuenta a Peter sobre el asunto de su jefe, que le cayó algo en el techo. Después Peter, a mí también me cayó algo en el techo y que no supe de quién fue. Porque supuestamente Peter trató mal a Mary Jane, pero no vieron que después Peter se disculpó porque estaba muy tenso por el asunto de la TMI en Nathan. Le dijo, discúlpame, es que no, está bien. Y ya, pues llegó el día del lanzamiento de la nave esta espacial donde le van a poner el satélite con el líquido este para checar el campo electromagnético. Y justo ahí llegan los seis siniestros a atacar. El Buitre, el Goblin, el tanque con el... con el Sandman, el Misterio, el Electro, todo, se juntó toda la chaviza. Exactamente. Y neta, me gusta mucho el Misterio de Eric Larsen. O sea, claro, porque se le ve el paquetote. Sí, también. Porque se le ve el Misterio bien misterioso. Ya no hay Misterio ahí. Me encanta el personaje de Misterio, es de mis villanos favoritos de Spider-Man, y aquí el pin-off donde lo hace, no, está bien padre. Sí, sí, o sea, de nuevo, Eric Larsen tiene un estilo muy de él, pero está muy bien adaptado a los personajes, o sea, en fin, se ve muy bien. Sí, y aquí, pues, Spider-Man está batallando con todos, pero llega un punto donde el Dr. Octopus lo tiene a su merced y dice, te voy a arrancar la cabeza. Y el Sandman, no, o sea, está bien que vayamos a envenenar a todo el planeta y a pedir rescate sobre ellos, pero no, no puedo permitir que mates a una sola persona en frente de mí. Algo así. Pero bueno. El Dr. Octopus lo vuelve en cristal y en eso los demás aprovechan para vencer a Spider-Man y el Hobgoblin, como se había llevado una parte del veneno, sin que nadie supiera, se le echa a Spider-Man en la face, se los echa en la cara. Exacto, y ahí es donde descubren que los están engañando porque no le pasa nada a Spider-Man. Ajá. Dijo, no, en 15 segundos a morir. Y el Electro, pues ya varios minutos y no se ha morido. Oh, nos engañó este cabrón. Eso. Sí. Y el Doctor Strange, el Doctor Octopus revela la parte de su plan. Sí, yo los utilicé inútiles. Porque no voy a envenenar a todo el mundo, esos demensos. Ustedes deberían. Pues sí, sabíamos. Sí, están mensos. Lo que hizo el Dr. Octopus es que creó un líquido que mandó sobre toda la Tierra. ¿Y qué hace ese líquido? A la gente que tiene una adicción a la cocaína, va a ser que cada vez que prueba la cocaína no la pueda soportar. Era que era una cosa así, exacto. Sí, o sea iba a curar la adicción o algo así, ¿no? Sí, o sea los iba, la cosa esta te iba a hacer... Te iba a hacer más adicto a la cocaína, pero el momento que pruebes la cocaína, te iba a dar náuseas y vas a vomitar y no la ibas a soportar. Y entonces él les iba a vender la cura a los cocainómanos para que disfruten la cocaína sin otros problemas adicionales extra que ya tiene la droga. O sea, obviamente ese plan... Y que hablen de la cocaína de manera tan abierta después de los 80, porque toditos allá me los estaba metiendo... Perico. Sí. Pues ya ves que no es la primera vez que David Michelin habla al respecto, como que ya también andaba medio interesado en el tema, porque con la historia con el Punisher, pues se trató eso de que el gobierno de Estados Unidos tenía su guardadito de cocaína porque era el nuevo oro blanco. Exacto. Y avanzamos con la subtrama de Mary Jane porque el Jonathan Caesar le hace al director que escriba una nota que antes de matarlo para que vea Mary Jane, crea que es él. Sí, sí, exacto. Esa época en que aún se mandaba carta. Sí, así fuera. Entonces, Mary Jane, pues, dijo, no le quiso decir a Peter, dijo que pensó que ya lo iba a arreglar solo, fue a buscar un arma. Pero como en Estados Unidos se tardan legalmente semanas en darte un arma, en Nueva York. Bueno, en Nueva York. En los estados donde hay tiroteos cada 5 días, va un loco a un Walmart y se la compra de un día para otro. Sí, bueno, no le dieron el arma, fue al estudio y estaba Jonathan Teaser. Dijo, no, es que yo soy, te voy a llevar ahorita a una isla donde vamos a vivir secreto. ¿No? Y si no quiero, pues, cuello. Y le saca un rifle y en eso aparece el policía que ha estado cerca de Mary Jane y le ha dicho, Jonathan Caesar se escapó. Y así, y en uno de los eventos como que se le quiso acercar a Mary Jane de forma algo rara en su apartamento. Exactamente, que se veía que el tipo la estaba medio sadiconciando. Uh-huh. Y resulta que lo que sospechaba yo eso era cierto, pero la manera de que lo sabía era porque él también estaba stalkeando a Mary Jane. Sí. Y se revela que este policía fue el que atropelló a la viejita que cacheteó a Mary Jane, le tiró la cosa encima al director y es el que le tiró el ladrillo a Peter. Exactamente, porque a diferencia de yo no sé si quiera protegerla, uh-huh. y no por eso necesariamente matarla, pero es gente enferma, pues, o sea, tiene dos estocas. Sí, y ahí, pues, como Jonathan Stinser quería cortar a Mary Jane, pues ahí le inyecta una dosis letal de plomo. Sí, o sea, en fin, lo importante acá es que se muera Nate, que tenía mucho tiempo de morirse, y se muere Jonathan Stinser, que era un maldito fastidio. Y pues ya, ahí tenemos esa trama. Ahorita vamos a ver cómo la resuelve, porque mientras Peter encuentra al Dr. Octopus con su rastreador, encuentra y le dice, oiga, doctor, necesito ese antídoto porque así, y su plan funcionó, va a librar a mucha gente de la cocaína, pero, pequeñísimo, pero esa mugre está haciendo que la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono se haga mucho más grande a medida que estamos hablando y nos va a matar a todos. O sea que, pues... trama de ciencia ficción muy pendeja. Y el Dr. Octopus no le cree y se pone a pelear. Pero no le cree porque no se cree capaz de equivocarse, básicamente. Sí, exacto. Pero en un punto ve que Spider-Man no le hace caso porque se va directamente sobre el antídoto. Y en eso, pues quizás tengas algo razón, entonces llévate eso y ya me voy. Mira, qué padre. Y pues ya, se va. Mientras, Mary Jane, para vencer al loquito este de la pistola, le dice, te voy a platicar algo de la novela. Y en eso se acerca y para susurrarle. Y ahí le da un tremendo socamocos y con el ladrillo que tiene en la bolsa le da otro y ya. Todo terminó feliz para Mary Jane. Como no necesitamos un héroe invitado para este número porque no hay, Spider-Man le habla a Thor. Sí, exacto. Al menos ahí tiene algo de lógica no es que Spider-Man que ya no tiene los poderes de el Capitán, ¿cómo se llama? Universo. Era Capitán, de Capitán Universo. Sí, era Capitán. ¿Sí? Ya no puede volar para el espacio. Entonces, chido, porque aunque sea ahora tiene sentido que sea Thor el que ponga en órbita lo más rápido posible ese antídoto. En todo caso, reemplazamos a Jonathan Cisa por este detective. No sabemos exactamente qué pasa después. Yo imaginaría que Mary Jane llama a la policía y explica qué pasó. Porque por más que sea, hay un hombre muerto allí y un hombre que la primera sospechosa de asesinato sería ella, porque el tipo obviamente le jodió la vida. Sí. Que en otra parte, al final, una de las cuestiones, si mal no recuerdo, es que tuvieron que renunciar al departamento Peter y Mary Jane porque iba a gastar más en abogados que lo que valía el departamento para recuperarlo de la mano de este tipo, que termine muriendo de una transición de esta forma. ¿Es cruel para Mary Jane? Uh-huh. Pero también le da un toquecito como que de realismo muy melodramático, pero a mí se me hace interesante como de que la relación de Mary Jane con los hombres, con la excepción de Peter, básicamente, uh-huh. Siempre ha sido de eso, de que quieren aprovecharse de ella, de que la ven como un objeto, de que quieren utilizarla y también se obsesionan con ella. Entonces, que sea otra obsesión la que termina con la de Jonathan Caesar, habla de la situación de las mujeres en líneas generales, y es un toquecito allí contradictorio, pero al mismo tiempo interesante. Yo no sé si este detective vuelva a salir más adelante como Jonathan Caesar lo hizo, quizás sí, porque a Michelle aparentemente le gusta que tenga un stalker y una trama Mary Jane, pero ese final, al menos a mí, se me hizo interesante. Mucho más que el de los seis siniestros y Thor poniendo el antídoto, que hueva. Así es. Así como lo de Nathan murió. En fin, las tramas de las mujeres de la vida de Spider-Man están mejores que la de Spider-Man. Eso es lo que quería decir. Sí, aquí está, aquí la trama de la tía May. Que generalmente, sí, sí, esa reflexión está ok. Sí, igual la de Mary Jane. Y aquí Eric Lansham dibuja uno de los brazos de Thor más grande que el mismo cuerpo de Thor, pero pues ya se acabó la historia, se lo perdonamos. Es la perspectiva, amigo. Tú tampoco sabes de perspectiva. Ah, en la siguiente página. A ver. Es la perspectiva. Bueno, es la perspectiva, se mamó. Sí. Sí. Ahí se ve que se le fue. Cosa estúpida, porque el colorista pudo haberlo corregido con más capa, ¿no? Porque básicamente que le sobró un pedazo de carne ahí. Sí. Creo, de hecho, creo que es error de colorista. Creo que dibujó color piel, y no me gusta decir color piel porque es bien racista eso, pero color piel blanca. Un bíceps inexistente, como cuatro músculos extra, y creo que eran capa. Sí, bueno, el entintador y el. Todos tuvieron la culpa, pero bueno. Sí. Pero bueno, en fin, es un detalle relativamente mínimo. Uh-huh. Esta línea general es bonito, el número sí es importante por la primera historia de los seis siniestros, no del sindicato del mal, de los seis siniestros dentro de Spider-Man, pero creo yo que lo más fundamental es, en cuanto a trama, la muerte de Nathan y la muerte de Jonathan Caesar, ese cabrón, chan chan chan. Y con eso terminamos, amigos. Le decía a Spider Games que quizá íbamos a leer Tormento, pero me acaba de salir una diligencia que me tengo que ir ya, entonces olvídense. Hablaremos de Tormento la semana que viene, y ahí les comento a qué nos referimos con Tormento. Pues Tormento es los primeros cinco números de la nueva serie llamada Spider-Man a secas, publicada o su primera publicación en 1990, en agosto de 1990, cuyo único autor es el señor Todd McFarlane, que básicamente Marvel, para que no se fuera y quedara contento, le dieron su propia serie. Eso es mayúsculo, porque a ningún otro artista que haya tenido influencia sobre Spider-Man le habían dado esa posibilidad. Sí. Artista. Escritores, obviamente que sí, pero artistas no. Entonces te habla del nivel de superestrella en el que estaba McFarlane en ese momento, y también del nivel de personalización que había en los cómics. Es decir, ya el nombre McFarlane estaba vendiendo de la manera tan importante y crucial como para que tomara esa decisión. ¿Fue una buena decisión? No. Porque McFarlane siempre fue malo, pero fue una decisión. Entonces de eso hablaremos la semana que viene. Uh-huh. Así es. Sí, señor. ¿Algo más, amigo, que le quieres decir a nuestra audiencia antes de que vayas a comer tu menudito? No, muchas gracias a todos los que están siguiendo los programas cada semana, sí. Cada vez que puedan, en la playlist de Spotify o en Apple Podcasts o donde nos escuchen. Muchas gracias. Y muchas gracias a los que fueron a la Covachacón. Hubo Covachacón. Nosotros no nos vieron porque estábamos disfrazados de cosplay. Uh-huh. Pero estuvo muy bonita. Entonces, muchas gracias a los que asistieron. Vi los videos, vi las discusiones. Ojalá que se repita y ojalá que lo haga aquí en Guadalajara. Ya veremos. Y vean la caricatura esta de el vecino amistoso, mi vecino amistoso Spider-Man en Disney Plus, que está muy chidota. Está muy bonita en el sentido de refresca Spider-Man, es otra historia, pero partir de los elementos modernizados de Spider-Man, es algo de lo que podríamos conversar más adelante también. Uh-huh. ¿Qué hay que decirles? Si son completistas, vayan a ver Capitán América, porque al final es una película del MCU y teníamos casi un año sin película del MCU. Uh-huh. Pero ay, Dios mío, después hablamos de eso para que vayan a verla. Bueno, esto cuando... No, es que va a salir hoy. Entonces no, vayan a verla. Bueno, amigos. Sí, señor. Cuídense mucho. Un abrazote. Bye. Bye, bye. We'll be right back.